Bueno, buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Voy a leer entonces lo que escribí para esta oportunidad. Se llama La voz potente de la impotencia. No soy académica, soy escritora, así que trataré de ajustarme al título que nos convoca con la mirada que corresponde a lo que soy, la mirada de la ficción, del relato y de la palabra. La literatura se hace con palabras y narración. Creo que vale la pena entonces hacer un repaso del texto de Walter Benjamin titulado precisamente El narrador, para preguntarnos quién narra, cómo narra, con qué palabras. Dice Benjamin, la experiencia que se transmite de boca en boca es la fuente de la que se han servido todos los narradores. Y señala que los más grandes narradores son los que menos se apartan en sus propios textos de los numerosos narradores anónimos que los precedieron. En cuanto a estos, Benjamin propone dos categorías: el que viaja, el que viene de lejos, al que llama el marino mercante, y el que nunca abandonó su tierra de origen, que conoce sus historias y tradiciones, el campesino sedentario. Es así, dice Benjamin, que la figura del narrador adquiere su plena corporeidad solo en aquel que encarne a ambas. Esa unión de las dos categorías se empieza a dar a partir de la Edad Media, cuando se aúna en la corporación artesanal la noticia de la lejanía, tal como refería el que mucho ha viajado de retorno a casa, con la noticia del pasado que prefiere confiarse al sedentario. Podemos pensar estas dos categorías no ya en la narración, sino antes, en la lengua, como sistema de comunicación que se construye a través del tiempo, y en lo que significó para la lengua española su uso en un territorio nuevo, América. Pero en el caso del continente americano, el marino mercante y el campesino que señala Benjamin no hablaban la misma lengua. A esta altura de nuestra historia en común, hay que reconocer que la lengua española funcionó como amalgama, permitió contar historias y tradiciones de quien estaba a quien vino, así como posibilitó recibir historias del otro lado del mar. Sin embargo, en el origen, 500 años atrás, hay un hecho histórico, descriptivo, que no sería honesto soslayar. El español, en el origen, fue la lengua del conquistador. El narrador que no viajó, el que estaba aquí, tuvo que adaptarse a esa nueva lengua y en muchos casos abandonar la propia, para lograr esa amalgama. La lengua española en las Américas es una lengua impuesta. Que eso haya pasado hace más de 500 siglos atrás y que no podamos decir, y que hoy podamos decir que hemos constituido una cultura iberoamericana en común, no hace desaparecer aquel origen, aquel acto fundacional del uso de la lengua española en Latinoamérica. Incluso más de 300 años después de la llegada a España al territorio americano, en julio de 1816, cuando se redacta nuestra Acta de la Independencia sancionada en el histórico Congreso de Tucumán, se contempla esta diversidad de lenguas. El acta está escrita en idioma español, pero fue traducida al quechua, al aymara y al guaraní para que tuviera la suficiente difusión y apoyo. Hoy, siglo XXI, disfrutamos del uso de la lengua en la literatura, en la oralidad, en el folclore, pero aún así existen marcas de aquella fundación. Una cierta resistencia ancestral sigue haciendo eco en los usos y particularidades de la lengua en cada uno de los distintos lugares donde se la habla. La lengua, la lengua de todos nosotros, el español que armamos entre todos, es suma, es riqueza en la diferencia, es compartir, pero también en América es la conciencia plena de aquel origen. De hecho, y para propiciar esa unión, tal vez este congreso en el futuro, tal vez, en vez de llamarse el Congreso de la Lengua Española, debería llamarse el Congreso de la Lengua Hispanoamericana. Poner sobre la mesa esta cuestión cuando hablamos de la lengua que compartimos creo que nos hará bien a todos. Mi padre era español, mis cuatro abuelos también. Yo de hecho tengo esa nacionalidad y si me tuviera que ir a vivir a otro país me iría a vivir a España. Pero lo que no se habla produce malestar. Dice John Steiner, el lenguaje solo puede ocuparse significativamente de un segmento de la realidad particular y restringido. El resto, y probablemente la mayor parte, es silencio. Soy escritora y, como dijo Reinaldo Arenas, los escritores estamos encaprichados en ponerle palabras al silencio, a los silencios actuales y a los anteriores, incluso a los que vienen desde 500 años atrás. En el 2019 me resulta imposible no hacer un paralelismo entre una lengua que quiere imponerse sobre otras habladas en un territorio dominado y la férrea oposición de muchos a que la lengua se modifique adoptando los usos que introdujo la perspectiva de género. De nada sirve ni oponerse ni tratar de imponer un lenguaje atravesado por la realidad. La lengua está viva y siempre será, con el tiempo, lo que el uso determine. No sabemos hoy si el lenguaje inclusivo terminará siendo adoptado por la lengua española. Lo sabremos en el futuro. Pero muchos de los que están en contra del uso del lenguaje con perspectiva de género argumentan desde el lugar de una supuesta superioridad con subestimación y algo de prepotencia. Casi como el conquistador que está imponiendo sus reglas en otro territorio. Y en este caso, y en este siglo, ese territorio no es geográfico, sino humano, es la mujer y los géneros no binarios. Dicho esto, y justamente por lo expresado, quiero traer hoy a este Congreso de la Lengua tres ejemplos de literatura, oralidad y folclore que me parecen ilustrativos de esa amalgama que terminó siendo el español de Latinoamérica. Tres narradoras en la palabra de Benjamin. Y tres narradoras que escriben hoy, no que vienen de tiempos antiguos, sino que son unas chicas bastante jóvenes. Mariana Carrizo, Charo Bogarín y María Paz Ferreira, que se conoce más como Miss Bolivia. Mariana Carrizo es una coplera salteña, nació en Angastaco, una pequeña población rural en los valles calchaquíes. La copla es una forma poética que se usa con letras de canciones populares. Hay distintos tipos de coplas. Nosotros tuvimos un coplero extraordinario, Aldo Meloni, que nació en Buenos Aires pero vivió la mayor parte de su vida en el Chaco. Federico García Lorca y Rafael Alberti han cultivado también la copla. La variedad que hace Mariana Carrizo es la llamada copla andina, un arte considerado milenario que en las provincias del norte argentino practican las mujeres, casi con exclusividad. Dijo Mariana, cuando le preguntaron de dónde salen las coplas, «Yo sé lo dura que es la vida en los cerros. No es como la muestran las postales. La gente baja para vender sus cositas, quesos, charqui. Pasan días enteros durmiendo a la intemperie, con frío, lluvias, tormentas. Y por ahí, cuando llegan, lo que sacan no les alcanza para comprar lo que necesitan. O la novedad que llegó al almacén del pueblo. Esa impotencia se hace copla». Repito esa última frase que creo que marca la identidad en el trabajo de Carrizo. La impotencia se hace copla. Con esa impotencia soportó las 5 horas que estuvo en un cuarto minúsculo en el aeropuerto de Barajas porque no la dejaban entrar a Europa, según ella deduce, por portación de trenzas y rasgos autóctonos, a pesar de que lleva 11 giras por Europa y ha cantado con artistas como Lila Downs, Cecilia Todd, León Gieco o Dino Saluzzi. De la impotencia también salió esta copla que escribió ella y que se llama Coplas Verdes. Yo soy hija de la luna, nacida de rayo del sol, hecha de muchas estrellas, mujer de mucho valor. Una copla verde canto, pañuelo de libertad, toda la fuerza en la lucha por el aborto legal. Pañuelo verde, pájaro libertario, de las mujeres. La mujer que tenga plata, si aborta, se salvará. La pobre que nada tenga, ningún Dios la asistirá. Aquí les canto una copla en la tumba del silencio. Si una sola mujer muere, saldremos todas a un tiempo. Salga el sol si ha de salir, también que salga la luna. El aborto será ley para que no muera ninguna. Soy salteña, libre y dueña. Soy salteña, libre y dueña. Cuando Mariana Carrizo cantó esta canción... El año pasado la amenazaron de muerte y apedrearon su casa en el siglo XVIII en Argentina, en la provincia de Salta, apedrearon la casa de una persona que escribió coplas. La segunda narradora que quiero mencionar es Charo Bogarín, una cantautora que nació en Clorinda, Formosa. Es también bailarina, actriz y periodista egresada del Instituto Superior de Chaco. Su mirada está puesta sobre el canto de mujeres cuom y lo hace con una perspectiva antropológica. Para rescatar la memoria ha hecho recopilaciones de canciones en cuom, en biayá, en biá, en guaraní. Da talleres de canto ancestral donde los participantes tienen un acercamiento a la cosmovisión toba a través de la fonética que le permite entonar sus cantos. Uno de sus trabajos que más me interesan es la traducción de autores emblemáticos argentinos, León Gieco, Mariel Nawalsh, Víctor Heredia, a la lengua Qom. Así las historias, los textos, los poemas, las canciones viajan en el sentido contrario, del español a la lengua originaria. El marino mercante escucha el canto en la lengua del campesino sedentario. Y acá les voy a pedir disculpas, pero voy a tomar una canción que ella canta precioso, que se llama, que es la canción de León Gieco, Cinco Siglos Igual. Ella cambia algunos versos por el texto en Qom. Les pido disculpas porque para los que somos argentinos, leer estos versos los leí muchas veces sin entonarlos y suenan horrible. Y como ayer el ministro de Educación recitó los versos que le decía a su mujer cuando estaba embarazada, yo me voy a tomar el atrevimiento de tratar de entonarlos. Nalek auke chiwini sangre en el trigo, toxodai kobi, manantial del veneno, natache mayai, cinco siglos nachiam, desamor, desencuentro, cholen shalat, cuerpo con mineral, como taganaxai, infancias pobres, cinco siglos nachiam. Cinco siglos igual. Por último, me juro por decir, tengo un minuto, acá me dicen. Por último, una tercera narradora, Miss Bolivia, psicóloga, cantante, productora, discográfica. Miss Bolivia, que también se llama María Paz Ferreira, se dedica a hacer fusión. Y fusión es amalgama, fusiona estilos de cumbia, dancehall, hip hop, bass, funk, mumba. Utiliza lo digital y los ritmos originales y usa en sus letras palabras del español villero y del español tumbero. Por ejemplo, a la gilada ni cabida, tomate el palo, yuta, warrior, ortiva, caretas, cagón. Tiene una canción que escribió con Guillermo Berrastec que dice: paren de matarnos, paren, paren, paren de matar. Salí para el trabajo y no fui, salí para la escuela y no llegué, salí del baile y me perdí. De pronto me desdibujé, mis amigos me buscan por ahí, los vecinos pegaron un cartel, en los postes de luz, en los barrios, en la calle, en el subte, en el tren. Me busca mi hermano, me busca mi madre, perdí contacto ayer a la tarde, vino la tele, habló mi padre, la red explota, el Twitter arde. Si tocan a una, nos tocan a todas. El femicidio se puso de moda, el juez de turno se fue a la boda, el policía participa en la joda, y así va la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay carajo, qué mal estamos los humanos, loco, paren de matarnos, paren, paren de matarnos, paren, paren, paren de matar. Dicen que desaparecí porque andaba sola por ahí, porque usaba la falda muy corta, se la pasan culpándome a mí, me dijeron que diga que sí, me mataron desde que nací, me obligaron a ser una esclava, lava y lava, y a parir. De sol a sol, de noche y mañana, me matan y mueren todas mis hermanas. Me duele el cuerpo y las entrañas, no quiero que me toques, chabón, no tengo ganas. Me matan y se infecta la raza humana, le temen al poder que de mi boca emana. Soy esta herida que pudre y no sana, me matan y conmigo se muere mi mamá. Y es la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Y ay carajo, qué mal que estamos los humanos, locos, paren de matarnos, paren, paren de matar. Ovarios, garra, corazón, mujer alerta, luchadora, organizada, puño en alto y ni una menos. Vivas nos queremos, paren, paren de matarnos, paren, paren, paren de matar. Artesanías, canciones y otras cosas semejantes de carácter tradicional y popular. Los trabajos de estas tres mujeres entran en esa definición, pero también la exceden porque son lenguaje vivo, cosmovisión, lucha, resistencia, la herida del acto fundacional, la voz potente que nace de la impotencia, narradoras que recibieron el mensaje del viajero que viene de lejos, pero que no soltaron la tradición y la historia de quienes quedaron en la tierra de origen. Mujeres que no aceptan en el siglo XXI un conquistador. ¡Bravo!